Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Bueno, buenas tardes, amigos. Estamos aquí en intervenciones a través de Medusa Radioactiva. Bueno, un poquito más tarde de lo acordado, ¿no? Son las 16:31 en hora del Ecuador. Y estamos, me acompaña aquí en intervenciones, pues, Samantha, nuestra amiga también, Chasquicón. Hola Luis, ¿cómo estás? Pues hoy estaremos en esta intervención con Mario, ¿verdad? Que nos contará un poco de lo que fue su viaje por Latinoamérica en bicicleta. Y esta intervención está dedicada justamente, pues, a los hermanos Villegas, ¿no? Mario, un gran amigo de la casa. Mario, bienvenido después de tu largo viaje y después de un poco, bueno, ya estando en Ecuador, un poquito más relajado. Hemos querido invitarte de nuevo a esta casa de Chasquicón, a esta casa que donde ya, bueno, vivimos varias aventuras contigo. Mario, cuéntanos un poco, pues, ¿qué tal es este regreso al Ecuador? Gracias, Luchito, gracias por esta invitación, la verdad, nuevamente por acá. Y bueno, tú has sido testigo de todo lo que ha sido estas locuras de emprender algún viaje, de tener, bueno, en mente conquistar caminos, devorar kilómetros. Y bueno, parte de todo esto ya se lo ha realizado. Estoy nuevamente por acá, pues, junto con mi hermano César, después de esta larga travesía por todos los países de América del Sur, que lo hicimos pero en bicicleta. Bueno, contentos, la verdad, satisfechos de estar nuevamente en casa. Ahora ya hemos venido trabajando desde diciembre, bueno, que nosotros llegamos a Ecuador. Hemos venido trabajando el libro Sudamérica en Bici, Imágenes a Pedales, que bueno, aquí ya lo están viendo ustedes. Un libro súper, súper interesante. Está muy bonito, está muy interesante. Realmente, bueno, a los amigos ya los vamos a publicar algunas foticos también del libro para que se animen a adquirirlo y puedan tener, pues, una idea de toda esta aventura. ¿Cuánto tiempo duró esta aventura? Bueno, el viaje en sí, desde que salimos de aquí, de la ciudad de Quito, el 12 de junio del 2011, nos llevó un año y medio hacer todo este largo recorrido. O sea, desde junio del 2011 hasta diciembre del 2012, pues fue la travesía. Es bastante tiempo, la verdad. Y en este tiempo, bueno, tú tenías aquí, habías dejado también tu familia y todo. ¿Cómo fue este hecho de poder, bueno, partir y decir, bueno, voy a dejar aquí, este es mi proyecto de vida, y obviamente dejar a mis seres queridos, pues, un poco ya aquí en Quito, ¿no? Bueno, sí, la verdad fue una decisión bastante difícil también, ¿no? Pero fue un proyecto que se ha venido trabajando desde hace rato mismo. Esto es parte de mi trabajo, es parte de proyectos que, bueno, he venido realizando no recientemente, sino desde que tú me conociste, cuando hicimos el viaje al Ecuador en bicicleta. Nosotros hicimos el libro Ecuador visto desde una bicicleta, nos enfocamos mucho en el tema del turismo y, como viste, bueno, fue un proyecto que, bueno, de alguna aventura loca que se nos ocurrió por ahí, pues transformarle en este tipo de proyectos más interesantes. Y bueno, sí, para lograr cualquier cosa a veces tenemos que sacrificar mucho, ¿no? Para por supuesto, poder lograr eso. Para los amigos que nos están escuchando, pues, María tiene un proyecto, pues, de vida hace mucho, mucho tiempo. Ustedes pueden encontrar todos los proyectos que él ha hecho en www.biciecuador.org, ¿no? .com, ¿no? Es, sí. Es la página web de Mario y César, bueno, del proyecto Bici Ecuador, ¿no? Así es. Es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo. Y bueno, ahora lo que nos convoca ahora es justamente, pues, hablar de este nuevo reto que fue ir por Sudamérica, ¿no? Para nosotros es también grato, pues, contarles a los amigos que desde aquí, desde esta casa, pues, se apoyó también el proyecto con la web, con teniendo, pues, las foticos que nos mandaba Mario, todas las aventuras. Y sería interesante, pues, que Mario nos cuente un poquito de esta aventura. ¿Cuánto cuesta tomar la decisión de decir, bueno, me voy? Bueno, ¿cuánto cuesta? No sé en qué sentido, ¿no? Si es que es en dólares, bueno, esa era la de menos. Pero más era la decisión de... ¿Con cuántos dólares te fuiste? Bueno, como nosotros siempre hemos hecho difusión, ahí le tenemos como, o sea, como referencia cuánto fue el costo de salida. Fue justamente ya cuando vimos los últimos dólares y empezamos ya con las nuevas monedas, que eso fue en la frontera en Macará, con el Perú. Ahí cambiamos los últimos $26, que eso era lo que llevábamos en el bolsillo. Ese era el presupuesto y el gasto corriente que íbamos a hacer durante el viaje. Por ahí unos $50 que teníamos también, que nos ayudó el alcalde de Sosoranga, creo que era. Eso también le guardamos, pero en caso de alguna emergencia, que nos vaya a pasar algo, pero igual casi no es nada. Pero claro, con eso salimos y el viaje pues en sí, nosotros nos enfocamos en el tema de ir viendo cómo hacer dinero. Y así lo hicimos, nosotros gracias a algunas empresas, entre ellas pues Dancor también, que nos acompañó durante todo el viaje. Y bueno, nosotros íbamos haciendo la gestiones en cada pueblo, buscando el tema de los alojamientos y a veces a cambios de unos stickers y unas pulseras que nosotros íbamos vendiendo durante el viaje, pues íbamos consiguiendo todo lo que íbamos necesitando y requiriendo para todo esto. Así que $26 del presupuesto que nosotros le ponemos, y en el libro ahí también está todo lo que fue la parte financiera del viaje, los gastos, dónde dormíamos, qué nomás hacíamos durante el recorrido. Bueno, sí, eso es lo que enfocamos un poco en el tema del libro, pero así es como lo hicimos realidad. $26, amigos. Todos creo que tienen 26 dólares. ¿Cómo fue el apoyo de la gente durante su viaje? Bueno, el apoyo de la gente al vernos que íbamos desde acá, desde Ecuador, bueno, haber llegado de tan lejos, cargados 100 libras de equipaje en las bicicletas, al vernos cansados, bueno, hambrientos y de todo. Entonces vimos que, bueno, la gente le caracteriza mucho al sudamericano especialmente en ser la persona más solidaria, espontánea, caritativa, que bueno, te abrían siempre las puertas, te guiaban, te ayudaban, o sea, con palabras de ánimo, un vaso de agua, lo que sea, pero de esa manera es como la gente se hace ver también. Y eso pudimos comprobarlo y palparlo en todos los países que nosotros pasamos. También esto era, bueno, aparte de su proyecto de vida, pues, de ir en bicicleta, pues, por todos los países de Sudamérica, llevaban un mensaje, ¿no? Este mensaje, ¿cuál era, Mario? Bueno, el mensaje, el proyecto se llamaba Sudamérica en Bici por un Mundo que Soñamos. Bueno, en sí nosotros nos enfocábamos en transmitir este mensaje con el simple hecho de nosotros hacer realidad de esto, contando un poco las experiencias, las vivencias, todo lo que vamos pasando o íbamos pasando cada día en la carretera, pues eso se transmitía simplemente el hecho de decir que cuando yo quiero todo lo puedo lograr. Como todo lo puedo hacer ante dificultades, ante adversidades muy grandes que se encuentra, pues demostrar que no hay que darse por vencido durante el desarrollo en sí de un proyecto, de un sueño que tú estás realizando. Y eso íbamos compartiendo en colegios, en escuelas, en grupos, en empresas, bueno, en todos los lugares que nos permitían hacerlo. Y bueno, fue una experiencia muy, muy rica, la verdad, y enriquecedora, y que mucha gente nos recuerda por todo lo que nosotros hemos logrado hacer. Sí, eso es lo más valioso tal vez del viaje. Bueno, como estas son interinversiones aquí en Medusa Radioactiva, vamos a hacer una pausita musical para que nuestros amigos se integren más a la radio de medusaradioactiva.org y escuchen las aventuras de Mario y César Villegas, quienes hicieron el recorrido de Sudamérica en bici y ahora promocionando pues su nuevo libro, ¿no? Imágenes a pedal, ¿no? También le vamos a dar un saludo pues a Pamela, que está en controles, que nos está ahí haciendo las señas para ver con quién nos vamos. Nos vamos con una pausita musical, Pame, ya regresamos, amigos. Sembrando en Medusa Radio, 24 horas con la mejor programación. Y te recordamos que también nos puedes escribir un correo electrónico a... Me acaban de informar desde producción que el webmaster todavía no nos asigna una cuenta de correo electrónico, pero muy pronto la tendremos. Mientras tanto, nos puedes buscar en Facebook como Medusa Radioactiva. Amigos, regresamos pues aquí a intervenciones a través de Medusa Radioactiva. Lo que escuchábamos, la cancioncita anterior, era Viajar, pues, de Lucibel, ¿no? Un grupo chileno también. Vamos hoy día a tener algunas cancioncitas de sudamericanos, ¿no? Para, pues, darle un poco de ambientación, ambiental, pues, a todo este viaje que ha hecho, pues, Mario y César. También tenemos, nos escriben desde La Plata, Argentina, nos están escuchando. Dice que, bueno, un saludo pues a Mario de Marielena Vascones, que nos está, y también un saludo de ella para Yanni, que nos está escuchando justamente allá en Argentina. Bueno, Mario, ¿cuál fue el país más difícil? Bueno, antes de nada, saludos a Marielena. La verdad, cuando pasamos por La Plata, pues ellos nos salvaron ahí, nos dieron un lugar de refugio. Bueno, pudimos descansar unos, creo que estuvimos como 3 días por allá, y reencontrarnos con amigos ecuatorianos fue lo más rico. Y un abrazo también a Marielena, si nos escuchas, qué chévere. Y bueno, el país más difícil, no sé, yo creo que todos tenían sus dificultades, la verdad. Sí. ¿Qué es lo que más les costaba a ustedes? ¿Acostumbrarse qué? ¿A la comida? ¿Al clima? Sabes que no, por ese tema no tuvimos a ninguna complicación. Nosotros fuimos ya preparados física, mentalmente, para lo que se venga. Y la verdad, hemos pasado, bueno, tantos temas, por ejemplo, el clima. Hemos pasado temperaturas desde menos 5 grados, hemos amanecido con menos 5 grados en los altiplanos chilenos, hasta 46, 47 grados, que eso pasamos en el Mato Grosso, en el Amazonas y en la región central de Chile también. Bueno, eso fue el clima, pero el calor era lo que más nos acababa a nosotros, bueno, en lo personal, y bueno, creo que a César también lo pasaba lo mismo. El tema de viajar casi sin dinero mismo, ya nos obligaba a nosotros ver la manera de cómo ir consiguiendo, haciendo las gestiones. A veces pedaleábamos unas 3 horas en el día y nos pasábamos como 6-7 horas buscando dónde quedarnos. La idea era ahorrarnos lo que es el tema de alojamientos, el tema también de las carreteras, el relieve. por ejemplo, los Andes peruanos fueron, creo que, las partes más duras al inicio ya del viaje, por lo que ahí sí nos metíamos por caminos que hasta nos perdíamos, la verdad. Pero ya después íbamos ya organizándonos, adquiriendo un poco más de experiencia y sabiendo por dónde nos dónde nos resulta mejor irnos, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de los Andes peruanos, en la región de Cajamarca, la región Amazonas, región de Ancash en el Perú, creo que era un poquito más difícil esas zonas. Pero en sí, yo creo que pedalear durante 3 hasta 11 horas que pasamos del desierto de Atacama en Chile, y yo creo que cada día teníamos nosotros su grado de dificultad. Pero bueno, en sí, nosotros logramos superar todo eso, logramos hacer realidad pues el día a día, el kilómetro a kilómetro, y ahora pues para contar todas estas experiencias. Decías por interno que tu ruta fue solamente marcar las capitales de todos los países sudamericanos, pero ya llegando allá, obviamente las personas te debieron haber dado referencias de algún lugar del que no podías irte si no lo visitabas. ¿Cuál de estos lugares es el que a ti más te marcó en todo tu recorrido? Bueno, hay muchos, la verdad, hay muchos. En cada país tiene lo suyo. Eso digo, del país más bonito, bueno, no lo cambio al Ecuador, pero en sí cada país tenía lo suyo. Nosotros antes del viaje, bueno, hicimos una ruta previa, la idea era visitar cada capital de cada país. La única que no visitamos fue Bogotá, en Colombia, ya que era el último país y estábamos ya ahí viniendo en contrarreloj, para la idea era llegar antes de Navidad, en diciembre, y así fue. Entonces íbamos desde Medellín hasta Bogotá, luego regresarnos, entonces sí nos llevaba un poco más de tiempo. En sí, nosotros, esa era la idea inicial, visitar ciertas ciudades, puntos turísticos que no debíamos perdernos, entre ellos el Salar de Uyuni, las Cataratas de Iguazú, parte de la Patagonia. Bueno, en sí, esas eran como las rutas que nosotros teníamos que visitar. Pese a que no pudimos visitar mucho, por ejemplo, el Machu Picchu no pudimos visitar en el Perú, por lo que estaban en festejos de los 100 años del descubrimiento y estuvo completamente restringida las llegadas, mucha gente, mucho periodista y cosas así, entonces no nos permitía. Así que por ahí nos tomamos la ruta por la costa del Perú, atravesar el desierto, que esa parte sí fue la que nos hacía arrepentir también. Mucho, allá hacía frío, pero humedad, pero fría. O sea, tú por más que te abrigabas por adentro, sentías un frío que te hacía tiritar. Y el viento en contra también, que a veces en bajada nosotros íbamos a 5 o 6 por hora, como ir en una subida muy pesada. Entonces había momentos en los que sí ya pensábamos, o nos hacía pensar, ¿para qué nos metemos a hacer estas cosas, ¿no? Pudiendo estar en la casa tranquilitos, descansando con los amigos, bueno, en sí había esos momentos también. ¿Qué era lo que les, o sea, tú dices que hay estos momentos, por ejemplo, difíciles, uno siempre se pone a pensar, no, sabes que ya no doy más, me voy a regresar? ¿Pero qué es lo que les hacía avanzar, seguir y decir, bueno, dale, vamos? Bueno, sí, en mi caso, lo que muchas veces ya pasó, como unas 2 veces que nosotros ya subimos las bicicletas en un bus, ya haciendo el retorno hacia Ecuador. Pero en mi caso era por el tema de mi familia. A veces estar mucho tiempo ya lejos de ellos, a veces que me necesitaban, a veces se suscitaban cosas que, bueno, la verdad a mí me hacían sufrir mucho, la verdad, de estar lejos, mi hijo y mi esposa acá y yo también fuera. Entonces eran momentos en los que yo decía, ya está ahí nomás. Pero en sí el deseo de cumplir esto, porque dejar ya a medias este proyecto que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, todo el trayecto que ya hemos trazado y hemos hecho también, pues dejar ahí no iba a tener ningún sentido. Así que eso es lo que nosotros dijimos, bueno, tocará sacrificar un poquito más de tiempo, tratemos de hacerlo lo más rápido posible, pero hagámoslo todo. Entonces en esos casos César era el que me motivaba. Y en muchas ocasiones, a veces por eso también peleábamos mucho con César, porque bueno, él no tenía ninguna responsabilidad así tan tan difícil. Y claro, él quería seguir viajando, irnos para acá, por acá, quedémonos tantos días por aquí, bueno, cosas así. Entonces yo ya tenía planificado el cronograma semanal, tenemos que llegar hasta este lugar esta semana y así. Eres como el administrador y ya tu hermano era como el aventurero. Exactamente, entonces, bueno, en sí, pero hicimos un buen equipo, la verdad. Sin César, la verdad, no hubiésemos tenido el éxito que se tuvo durante todo este trayecto. Eso digo, a veces hasta para hacer una gestión, hasta ir a conseguir un hospedaje, aunque sea el uno se quedaba cuidando la bicicleta, pero haciendo un equipo entre 2 personas yo creo que sí vale la pena. Nos hemos topado mucho con viajeros que andan solos Yo creo que sí, es chévere, he experimentado, pero en cambio si viajamos acompañados, por lo menos hasta para ir peleando, conversando, discutiendo, como sea, bueno, existe alguien ahí que está incluso hasta cuidándote y haciéndote sombra. Entonces eso fue un gran equipo que hicimos justamente con César. ¿Tú eres el hermano mayor? Sí, yo soy el mayor. ¿Cuántos años tienes? Le llevo con 9 años a César. Pero alguien tenía que ser administración. Si no, no se puede. No, de verdad que sí. En este lado, digamos, yo era como el más serio, el más que llevaba las riendas. Pero César, en cambio, era el que a veces me hacía, digamos, tomar el rumbo correcto. Sí, porque a veces uno toma las decisiones rápido, pero hay veces que esas decisiones rápidas pues podían llevar también a cosas inesperadas, pero en cambio con él como que se llevaba las cosas con calma. También es bueno ver el lado divertido de las cosas, si no lo vas a disfrutar. Bueno, eso sí, claro. ¿Para qué seguir en eso? Claro, no, eso sí, disfrutarlo, lo disfrutamos a lo máximo. Eso te digo, hubieron los momentos duros, los momentos difíciles, pero en sí todo lo disfrutamos. Hasta de los momentos que ya nos hacía rendirnos, lo disfrutamos, la verdad. Yo te iba, o sea, tenía una pregunta justamente para ti sobre ese tema. Ahora que, bueno, siempre uno tiene una perspectiva antes de viajar, ¿no? De lo que somos los sudamericanos, ¿no? Esa región, decimos todos somos iguales, todos somos hermanos y todos. ¿Qué te arroja y qué te deja, por ejemplo, después ya al regreso, después de haber vivido pues todas las culturas, todos los diferentes países, toda qué es lo que nos deja, por ejemplo, cuál es Sudamérica realmente? Bueno, en sí Sudamérica, bueno, cuando nosotros lo vivíamos a diario, como que le vimos muy pequeño. La verdad, nosotros vivíamos el día a día y dentro de eso pues encontrábamos toda esa riqueza cultural, esa riqueza paisajística que tiene el continente en sí, toda esa diversidad que uno pues se puede ir apreciando paso a paso. Y más que nada, atravesar las fronteras, yo creo que a uno también le abre mucho la visión. No solamente puedes tú ver lo que existe aquí a tu alrededor, dentro de tu ciudad o dentro de tu país, sino ya conoces las realidades, cómo son en otros países, ves cuáles son las diferencias que tiene también. Por ejemplo, podemos decir que entre los países que económicamente están más avanzados está Brasil, está Chile, Argentina, Uruguay, y los países que en medio están digamos adelantados también en este tema económico, pues está Perú, Ecuador, Colombia, y los países que están un poco más rezagados, pues está Bolivia y Paraguay. Paraguay, bueno, es un país que poco se conoce, pero nosotros viviéndolo allá, pues lo vimos que era un país que le faltaba mucho, la verdad. Ahí igual como Bolivia, solamente las vías principales eran las asfaltadas y el resto pues eran vías de segundo orden. Había mucha pobreza, también vimos ahí. Vimos igual el conformismo de la gente, ¿no? A veces es que, bueno, tienes un trabajo, tienes tu sueldo, bueno, ahí te quedas. En cambio aquí vemos que en el Ecuador, pues aquí ya uno se exige más ya en el tema de estudios, preparación, para poder nosotros también tener pues un lugar después, ¿no? Ya sea en lugar de trabajo, como tú quieres desarrollarte. En cambio ya no, ya la verdad se mantienen con lo que tienen, tranquilos, conformes. Entonces son países que han estado así un poquito atrasados. Entonces eso nos permitió ver un poco, ¿no? Conocer un poco de la historia también de cada país, ver cómo en la década de los 90s, perdón, de los 70s, 80s, pues hubo todo este tema de los desequilibrios políticos que ha habido en todos los países, ¿no? Se parece, tiene un muy, muy parecido en la historia que cada país, bueno, y hasta ahora ciertos países lo recuerdan, ¿no? Los conflictos bélicos por territorios, todas esas cosas como que todavía les marcan en la historia de cada país. Y eso, bueno, íbamos nosotros viviéndolo más de cerca, al estar por allá. Muy bien, pues mi querida Pam, entonces vámonos con una pausita musical nuevamente. Estos son intervenciones a través de medusaradioactiva.org. Ya sabes, esto es un proyecto de la Fundación Chasquicom. voces. Imagina un mundo donde tu voz sea escuchada por todos. Medusa Radioactiva, contrainformación juvenil. Vení, estos cabros vienen de muy lejos, ¿cachai? En bicicleta desde Ecuador. ¡A su madre! Y no se malogra la bicicleta, pe. Che, pibe, ¿cuántas ganas han cambiado? Vení, sentate y serví tu mate mientras preparamos el asado. Quedando, anoite chega. Once vos dorme, vos es sao cariñoso. Chamos, les ha corrido de su casa. Coño, ustedes y la cachambola. Así comienza el libro, pues. Sudamérica en bici, imágenes a pedal. Mario, este es el producto, pues, de un viaje tremendo. Cuéntanos un poco este producto de que que tenemos en la mano, que está realmente para los amigos. Ya lo vamos a publicar realmente porque está precioso. Tiene unas fotografías impresionantes. Les voy a contar que Mario, antes de su viaje también, antes de que él nos cuente todo esto, estuvo con nosotros, pues, un poco aprendiendo, pues, fotografía. Estuvimos en un mini taller que dimos, ¿no? Pero en realidad no teníamos mucho que enseñarle porque Mario tiene un ojo fotográfico impresionante y realmente las fotos lo demuestran, las fotos están exquisitas y a todos los amigos les recomendamos muchísimo que adquieran este libro. Mario, cuéntanos, ¿este producto qué significa para ustedes? Bueno, lo que acabaste de leer, la introducción, es como nosotros escuchábamos los dialectos en cada país, entonces fue una mezcla de todos los como hablan en Chile, en Perú, en Argentina, en Brasil, bueno. Esa es como nosotros abrimos la introducción de este libro. Un libro fotográfico con más de 240 fotografías en 215 páginas. Aquí resumimos un poco lo que fue nuestro paso por cada país. Fotografías que, bueno, tratamos de mostrar cómo es cada uno de estos lugares, qué encontramos en la carretera, qué es lo que más nos llamó la atención también. Entonces lo vamos resumiendo poco a poco en este producto, que junto con fichas técnicas uno se va a dar cuenta cuántos kilómetros hemos recorrido, los tramos más difíciles, las temperaturas, las alturas, cuánto gastamos, con cuánto ingresamos y con cuánto salimos de cada país. Aquí justamente estaba viendo Argentina, dice presupuesto de ingreso $29, ¿no? Es increíble, la verdad, que uno, pues, o sea, con el vuelto. Ingresaban a cada país con $30. Sí, creo que a Uruguay fue que entramos como con $160 o a Brasil, algo así. Millonarios. Claro, sí, bueno, era el producto de los regalos. El producto de lo que nosotros íbamos también haciendo. Y justamente en Chile, donde tú nos recomendaste, pues, Luchito, donde Marcelo Fuentes, que es primo, ¿no? Sí, él pues, no, fue un factor muy importante en Chile. Cuando estuvimos allá, pues, él nos ayudó mucho, nos ayudó con contactos, así, gente en otras ciudades que sí mismo nos recibieron y recomendados por él, pues, logramos pasar lugares, bueno, tranquilos, seguros, cómodos. Y asimismo, me acuerdo que con él nos ayudó a imprimir una serie de calendarios, que allá en Chile, bueno, es un poquito muy alto el costo de vida allá. Entonces, bueno, para nosotros no nos hacía mucho efecto porque a lo que costaba allá vendíamos también nuestros productos, ¿no? A lo que costaba un almuerzo vendíamos las pulseras, a lo que, bueno, las contribuciones que íbamos recibiendo en cada país, bueno, servía para nosotros. Y esa vez que Marcelo nos ayudó con esa impresión de calendarios, nosotros salimos a vender, la verdad, y fuimos en la embajada el consulado de Ecuador, fue en diciembre, hizo un homenaje el agasajo navideño a los niños ecuatorianos, ahí estuvimos en un lugar, en un centro hípico, algo así me parece que era. Se reunieron cantidad de ecuatorianos, logramos vender ahí los calendarios y bueno, eso también nos ayudó para nosotros ir poco a poco avanzando. Y así teníamos que hacer en cada ciudad. A veces teníamos que pararnos si dormíamos en una iglesia, en una parroquia, un sábado, al domingo ya sabíamos que había misa, entonces ahí con el padrecito nos permitían dar nuestro mensaje en medio de la misa y nosotros ya esperábamos haciendo nuestras exposiciones de fotos y vendiendo nuestros stickers. Entonces fue la manera como nosotros también teníamos que llegar a la gente, buscar los medios, los canales donde podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, y así nos hacíamos conocer también. Entonces, en todo esto, pues, en el libro estamos resumiéndole poco a poco lo que ha sido, pues, todo este trabajo en sí. El producto del viaje, pues, lo reflejamos ahora en imágenes que, como tú las ves. Seguimos el curso de fotografía justamente con ustedes. Eso fue como unos meses antes de nosotros salir para, bueno, perfeccionar un poco. Pero en sí las fotografías las hicimos con una cámara sencilla. Yo creo que conociste tú la cámara que teníamos. Una Canon nomás. Una sí, eso también es importante acotar que en realidad el equipamiento pues que llevaba Mario pues era básico. ¿No? O sea, también porque todo lo que había que llevar, pues había que llevar carpa, sleeping, había que llevar, me imagino que comida que no se dañe. En sí, llevábamos cada uno como 100 libras de equipaje. Empezamos en algún lugar, pesamos cada maleta y llegó a pesar cada uno como 46 kilos. Cuando teníamos que acampar en algún lugar, pues ahí teníamos que proveernos de más agua, de víveres para nosotros poder cocinar también. Y entre todo el equipaje, pues llevábamos la carpa, llevábamos sleeping, llevábamos hamacas, mosquiteros, una colchoneta, la cocina, ollas, platos, bueno, sí llevábamos cantidad de cosas, la ropa, 3 paradas de ropa, 3 pares de zapatos, y la cantidad de mercadería, pues las pulseras y los stickers que fuimos llevando desde aquí mismo, desde Ecuador, que eso pues fue nuestro dinero en efectivo. Y en sí, entre cositas, papelería, mapas, llevamos nuestro computador portátil, la cámara de video, la cámara fotográfica, que en Lima también nos robaron una cámara de fotos. Bueno, fue el único percance que tuvimos, pero de ahí el resto no tuvimos ningún inconveniente, pero en sí nos acomodamos con todo ese peso. Wow, sí, es bastante peso para una bicicleta, ¿no? Sí, en las subidas y con el viento en contra, ahí era donde se sentía el peso. Pero ibas en plano, en bajada, bueno, ya nosotros estábamos acostumbrados. Mejor cuando tomábamos la bicicleta sin carga, empezábamos a temblar con la bicicleta. Sí, sí. Claro. Sentía un peso diferente. Uh-huh. Ahorita, escuchando el portugués mal hablado de Luis, me ponía a pensar... ¿Cómo fue esto de pasar por Brasil? ¿Con un idioma diferente? ¿Entenderse con las personas? ¿Quizás no se les hizo más complicado? Bueno, la verdad, complicado no tanto. Lo que se nos dice es muy interesante. Porque tú llegas allá a un país donde todo es diferente. O sea, es como estar, no sé, yo decía, tal vez en otro continente. Porque acostumbrados a que todos los países hablamos español, escuchamos casi la misma música... cada país tiene su estilo más popular, que es lo que más se escucha. Pero en Brasil, en cambio, todo en portugués. Allá, raro escuchar a Shakira, raro escuchar. ¿Cómo hacían para artistas comunicarse? Bueno, al inicio, justamente cuando nos quedamos en La Plata con María Elena, ahí había una compañera que era colombiana y ella sabía un poco de portugués. Por lo menos aprendimos los días de la semana y los saludos. Y creo que esas bases fueron las que nos permitieron entrar hasta... Tengo hambre, deme de comer. Eso. Preciso comer algo. Y bueno, así fue. Entonces el primer lugar que llegamos era por el sur de Brasil, fue a una ciudad que se llamaba Santa Vitória do Palmar. Entonces ahí fuimos a los bomberos y la verdad, como en el sur están cerca de Uruguay, entonces hablan el portuñol. Entonces la gente como que sí entiende... el español como el portugués y tiene muy parecido, la verdad, tiene muy parecido. Nosotros cuando conversábamos con los brasileños, bueno, nos entendíamos porque sabíamos de qué temas estábamos hablando, pero escucharles hablar entre ellos, ahí sí nos quedábamos en nada. Pero muy interesante porque íbamos aprendiendo poco a poco también el idioma, ya que estábamos casi solamente con gente que hablaba portugués. Y hasta llegar a Brasilia, por lo menos, ya estuvimos en un 30% hablando. A ver, quiero escuchar ese portugués. Bueno. Un saludo para la gente de Brasil. Ya en 6 meses se olvidó el portugués. Un saudade para vocês, amigos, que nos escuchan en la radio. Medusa. Un abrazo. Muy legal. Bueno, un poco ya me he olvidado. Imagínate, ¿cuántas veces estuvieron en medios de comunicación ustedes? Porque, bueno, los han de haber entrevistado, pero N cantidad de veces. ¿Se acuerdan de alguna, de algún, por tal vez, diario local, alguna radio local, por ejemplo, interesante? que nos puedas compartir. Bueno, sí, tuvimos muchas entrevistas, la verdad, al llegar a pueblos pequeños, que es donde, bueno, se entera todo el pueblo. Entonces ahí nos buscaban una radio, un periódico. En las ciudades grandes, bueno, también nos hacíamos presentes para anunciar, o sea, que el trabajo que nosotros estábamos realizando. Y era chévere ver ahí que decían ecuatorianos que viajan a Sudamérica. Entonces, además de que hacemos conocer que estamos aquí, hacíamos conocer que el Ecuador está presente en ese país. Recuerdo en Uruguay, en una ciudad que se llamaba, en el departamento de Rocha, ahí me invitaron también a una radio. Fui yo, César se quedó porque él es más dormilón, entonces me madrugué un poco yo y estuve en esa radio. Y lo que me gustó de esa, o me marcó así en medios de comunicación, es que la entrevista abrieron poniendo la canción A mi lindo Ecuador. Entonces, claro, y después de un año que estuvimos ya tan lejos y en un pueblito que nunca se ha escuchado que es el Ecuador, pues abrieron el programa con la canción y la verdad se me fueron las lágrimas porque escuchar que nuestro país está ahí, la gente está escuchando que Ecuador existe y hablar que en Ecuador tenemos de todo, pues era algo que me marcó, yo creo que de todos los medios de comunicación que pasamos. Cuando estás lejos, ¿te haces más ecuatoriano? Yo creo que sí. La verdad, a mí que no me gusta Jaime Enrique Aymara estando lejos, uy, entraba con gusto esa música. La comida ecuatoriana, la verdad, cómo se extrañaba, la verdad, nosotros en Argentina, por ejemplo, ahí solamente con las milanesas, con las pastas. ¿Cómo sufrieron? Me imagino comiendo esos ricos asados y tomando vino. ¿Hacía falta la comida ecuatoriana? No, pero sí hacía falta, la verdad, la comida ecuatoriana. Así que nosotros, hasta para que nos salga más barato, con César comprábamos carne, hacíamos un seco de carne, un seco de pollo y les hacíamos probar allá. Bueno, les fascinaba, la verdad. Incluso unos argentinos en Buenos Aires de... Y nos fuimos a un restaurante de comida ecuatoriana, Ecuador 757 se llama el restaurante. Es porque en la calle Ecuador, el número 757, y es una puerta bien camuflada, y ahí es donde abres esa puerta y entras a Ecuador. Sabes, ahí los pósters de los equipos de Ecuador, de la cerveza Pilsener, la comida, y los ecuatorianos es estar como en Ecuador ahí. Y fueron a probar, se reían porque les ofrecían caldo de bolas. Se reían por eso. Igual nos decían, qué raro, que son solamente arroz comen ustedes. Claro, es que aquí es así, pues, desayuno, arroz, almuerzo, aquí arroz, solo merienda, arroz. Y de postre, arroz. arroz con leche. Claro, entonces, bueno, son cosas que íbamos también intercambiando, esa cultura que tenemos tanto acá y nosotros viviendo también la cultura de ellos. Muy interesante, la verdad. Y en eso de la comida, ¿qué fue lo más extraño que probaste? Lo más extraño, bueno, lo más curioso es haber sido el ñachi en Chile, creo que sabes de allá, que era la sangre coagulada de borrego, de cordero, que eso te brindan con limón y orégano y vino blanco. Entonces, al pasarme eso, era como que se me quedó un coágulo de sangre en la garganta. Eso suena un poco mal. Sí, pero bueno, eso como que fue lo más extraño, de ahí el resto casi no... No fue así, cosas muy extravagantes, ajá. Y en cuestión, por ejemplo, los sabores de la sazón, de la comida, pues cambian en los países o es muy similar en los países sudamericanos. Entre Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú tiene muy similar los sabores. En Brasil, la verdad, ahí cuando nosotros íbamos a un restaurante, bueno, ahí es hasta el restaurante más baratito, más pobrecito, bueno, ahí tienes la comida self-service, siempre te ofrecen ahí el churrasco que viene a ser la carne, pero solamente te dan así, ¿no? Ahí te ponen ahí fariña, o sea que viene a ser una harina de yuca. Pero la verdad que a mí no me gustaba eso, pero todos comían así, pero con gusto, los brasileños es parte de su menú diario. Es como el arroz para los ecuatorianos. Exacto, como el arroz para nosotros. La yuca en Paraguay también comen mucho la yuca, que ya le conocen como la mandioca. En Chile nosotros también, al llegar a las primeras ciudades, en Calama, Antofagasta, nosotros nos acercábamos a los restaurantes. ¿Qué tiene de almuerzo? En almuerzo tenemos pollo o pescado o carne. ¿Y el agregado? ¿Cuál es el agregado? ¿El arroz o la ensalada o el puré de papas? ¿Y qué es de sopa? No hay sopa. No, aquí no comemos aquí eso. Y de jugo tampoco, acá hay solo gaseosa o bebida, bebidas son, les dicen allá. Claro, entonces solamente es un plato y ahí el agregado que venía a ser el puré de papa o el arroz o la ensalada. Ahí no es, pero digo, en Ecuador pues ahí nos dan la carne y el arroz y el puré y la ensalada. Y la sopa y el la postre sopa, y el arroz jugos. Y el postre. Y todo por unos 75. Por unos 75, en cambio allá por $4 te daban solamente un plato. Nosotros ahí sí nos, ahí sí teníamos que ir a aumentar. Ahí en la tienda que está con pancito, con cola, pero así era como nos llenábamos. Bueno, pues amigos, esto es Intervenciones a través de Medusa Radioactiva y lo que pasa es que Samantha no nos deja mucho hablar aquí. Estoy viendo el libro, pues. Vámonos con un temita musical y regresamos. Estamos aquí en Intervenciones con Mario Villegas, el autor del libro, bueno, fotográfico, Sudamérica en Bici, Imágenes a Pedal, y también del proyecto Sudamérica en Bici, más de un año y medio pedaleando a través de nuestra patria grande. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Extranjero, donde quiera que estoy. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Que escuchábamos era El extranjero de Enrique Bunbury, ¿no? O la voz de Enrique Bunbury. Justo con Mario estábamos con el interno hablando sobre cómo lo llamaban, ¿no? Pues de los extranjeros, los foráneos, ¿cómo era? Ah, los extranjeros, los forasteros, los. ¿Cómo era que nos decían? Los raidistas, los aventureros. Bueno, sí, de todos nos decían. Ajá, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que cuando ustedes viajaron, pues también pudieron encontrarse con muchos ecuatorianos del viaje, me imagino. Y sí, lo rico de esto y también el apoyo que hemos recibido ha sido de muchos ecuatorianos afuera. Recuerdo que cuando llegamos a Copiapó, a Chile, ahí nos encontrábamos con 500 pesos chilenos, que eso equivalía a un dólar. Era el único presupuesto, ahí se nos acabó hasta la reserva, los $50 que teníamos. Y Marcelo Fuentes, tu primo, él tuvimos la suerte de por medio de él conseguir el número telefónico de la presidenta de la colonia de ecuatorianos de la ciudad de Copiapó. Así que nosotros ese día, bueno, salimos bien desayunados y a parar en la ciudad de Copiapó. Nos encontramos con esta ecuatoriana y bueno, ella ya nos recibió con el alojamiento y una noche de alojamiento y la comida. Por ese lado, tranquilos. Pensábamos quedarnos solamente un día, pero gracias a la gestión, el apoyo y todo el movimiento que hizo la señora, pues nos quedamos 6 días en la ciudad. Convocó a muchos ecuatorianos, la mayoría médicos y profesionales de allá. Entonces hicieron una reunión entre todos los ecuatorianos y nosotros hicimos una presentación. Les llevamos unas fotografías de Ecuador, que eso, bueno, proyectamos en imágenes. Y a más de uno se les fue las lágrimas. Entonces eso dijeron, o sea, ustedes nos trajeron el Ecuador acá. O sea, nos sentían orgullosos de que nosotros estábamos haciendo este trabajo y más que nada hacerles vivir también que nuestro país, ellos han estado muchos años lejos de aquí del Ecuador, entonces llevarle de esa manera a nuestro país, pues ellos se sentían muy contentos, muy orgullosos. Eso nos pasó también en Venezuela, ahí también nos hicieron una recepción bien chévere en la ciudad de Mérida. Ahí igual nos hicieron chumar, como todo ecuatoriano, ¿no? Nosotros ya viviendo otras culturas allá, bueno, vamos a hacer el brindis, disculparán nomás por ustedes, una copita. Y después del pase ustedes reparta. Y en la vuelta ya me hicieron ya perder todo lo que tenía en la mente. Siempre, como siempre aquí, ¿no? Así el viejo truco de reparte usted. Claro, y después de ustedes. Claro, entonces, bueno, eso fue con un grupo de otavaleños también. Igual en varios lugares nos hemos topado, llegamos también a las embajadas de Ecuador, hemos hecho también charlas, conferencias, lo que nos pasó igual en Santiago de Chile, asistieron como unas 10 personas de esa conferencia que hicimos, pero fue el canal TVN, que es una televisora muy importante a nivel nacional, y por medio de ese canal pues se enteró todo Chile que nosotros estábamos por ahí. Así que en todos los países, ustedes son los ecuatorianos que vienen, sí, ustedes son los que andan sin ningún peso, sí, casi, por eso creo que se recordaban más. Casi se pasaban la voz de pueblo en pueblo, supongo, ¿no? O sea, de que ya cuando salían de un pueblito, ya al siguiente la gente más o menos sabía que ustedes iban a llegar por ahí. Bueno, algunas personas sabían, a veces poníamos el contacto de nosotros y nos localizaban, nos ubicaban. Nos pasó en Río Grande del Sur, en Brasil, allí también. Que conocimos a una pareja que viajaban en moto, y les conocimos en el desierto de Atacama, nos dio el teléfono y cuando si llegan por acá, por esta ciudad, nos llaman. Y así fue, nos quedamos 3 días donde ellos, bien atendidos, y ellos se encargaban de publicarlo en Facebook. Entonces los ecuatorianos van a tal ciudad, entonces ya se contactaban, y ahí solo llamen, bien recibidos en esta ciudad. Teníamos donde llegar, por lo menos en todo ese estado, como que se pasaban la voz y no se conocían ni siquiera entre ellos, solamente que escuchaban y de nosotros, y ya teníamos un lugar seguro donde llegar a esa ciudad. Qué genial, es muy, o sea, lo más importante que a mí me queda de todo eso también es escuchar la solidaridad de la gente, ¿no? O sea, de la amabilidad, que a veces siempre pensamos, decimos, no, es que el mundo está muy mal, que el mundo está, o sea, no vale la pena, que toda la gente es mala, pero historias como estas son las que fortifican el alma, ¿no? Y es que siempre se escucha lo malo. Siempre lo malo. Por ejemplo, si en esta ciudad mataron a alguien, piensa que si vamos allá nos van a matar a nosotros también. Eso es como que se lleva en la mente o en la imagen de un lugar a las personas. Pero en realidad es todo lo contrario. En sí, al llegar a una ciudad grande, ahí sí tal vez nos sentíamos un poco... no tan rechazados, pero sí un poco solos, digamos, porque ahí como que cada uno vive su mundo, cada uno vive estresado, caminando, viendo al frente, nada más. Entonces, o sea, en las ciudades grandes pasa eso, pasa aquí también, en Quito, en Guayaquil, Medellín, en Bogotá, bueno, en Bogotá no pasamos, en Caracas, bueno, ciudades así, pero siempre te encuentras con una persona. Siempre te encuentras, nosotros teníamos la suerte de encontrarnos en el momento indicado, con la persona indicada, en el lugar indicado para que nos podía ayudar, la verdad. Nos podía ayudar y adentrarnos un poco en su mundo, en su familia, en su cultura también, pues eso nos agradaba mucho. Yo pensaba, me ponía a pensar, ¿no? Si nosotros viajábamos, llegábamos a un pueblo, pagábamos el hotel, y el siguiente día salíamos, llegábamos a un pueblo, pagábamos otro hotel... Tal vez no hubiésemos vivido todo eso, no hubiésemos aprendido, pero nosotros el hecho mismo a veces de solamente de preguntar dónde quedan los bomberos para ver si nos daban alojamiento ahí, en hacer el recorrido en el pueblo conocíamos el pueblo, conocíamos más gente y al estar con ellos pues ya en la noche para descansar también compartíamos mucho de su forma de vida, de sus, bueno también con familias, con todas esas personas que hemos pasado. Hemos aprendido mucho de ellos, de cómo son, de qué hacen, qué piensan de los demás. Entonces eso también nos íbamos enriqueciendo poco a poco, ¿no? Eso tal vez es lo más importante, justamente encontrar que el espíritu humano todavía existe, ¿no? Que podemos también nosotros dar una manito pues a la gente que está haciendo una aventura que en algún momento también nosotros lo vamos a lograr, ¿no? Por lo menos la Sam quiere hacerlo. Sí, yo sí quiero hacerlo, pero creo que sí realmente lo más difícil es eso de decir me voy. Porque te pones a pensar en todo lo malo que podría pasarte y no piensas en que sí, en verdad hay gente que te podría ayudar también. Entonces, ese es el punto de decir me voy y empezar todo y las cosas se van a ir dando. Y es como tú dices, tal vez lo más importante de viajar no es el ir y llegar a conocer los lugares turísticos y llegar a un hotel y pagar y salir. Sino es ir y conocer a las personas y conocer su forma de vida, sino para qué estás viajando de esta forma, de país en país, si lo único que vas a hacer es encerrarte en un hotel. Claro, sí, es verdad, o a veces pagar una cantidad de dólares, tener todo ya listo, ¿no? Que te van al aeropuerto, te retiran en el carro, llegas al hotel, que del hotel vas con el guía solamente a ciertos puntos. Bueno, ese es el turismo que normalmente se ve. Pero en cambio lo nuestro fue algo diferente y a veces les pasa también a los mochileros, se comparten también este tipo de experiencias o a la gente que viaja ya sea en bus, pero buscan, o sea, esta manera de conocer, o sea, una manera diferente. De conocer la cultura también, no solo los sitios turísticos. Exactamente, nosotros por ejemplo, he visto, ¿no? O sea, que a veces tú llegas a un pueblo, ves un indígena, ucha, el turista que ahí, que le saca la foto al indígena, que la familia, que la casita. En cambio, conocer de fondo qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos sienten, qué es lo que ellos, cómo viven, todo eso. Entonces a nosotros nos permitían adentrarnos en sus corazones, en sus hogares y nos hacían incluso hacer un poco más sensibles en todo esto. Me acuerdo justamente en Perú, en un lugarcito, en un caserío que se llamaba Ipaña, más o menos de esta hora. Un poquito más tarde porque estaba empezando a oscurecer. Ahí nosotros preguntábamos a los, creo que vivían, habían como unas 5 casas nomás, pero había una escuelita y nos acercamos a preguntar, o sea, cómo podemos hacer para que nos permitan quedarnos en la escuela, para estar ahí bajo techo, porque hacía mucho frío, la verdad. Y ahí todas las personas, venga, quédese en mi casa, o sea, como que decían, bueno, ellos son bienvenidos, acá queremos ayudarles. Y nosotros nos quedamos en la casa de una señora que vivía con su hija y su nieta. Eran 3 mujeres, pero eran jóvenes, porque la señora tenía como unos 40 años, la hija tenía unos 18 y la nieta creo que tenía como 3 años. O sea, son 3 generaciones en corto tiempo. Y ella, bueno, era la casita de campo porque ahí sembraban papas, sembraban... bueno, era más para sembrar y producir, pero tenían otra casita en otro lado. Y ahí ellos tenían solamente un colchón con ponchos y ahí dormía la señora con la hija y la nieta. Y a nosotros, ellas se acomodaban en las papas y a nosotros querían que nos acomodemos ahí para dormir calientes, cómodos, en colchón. Y ellos, como sea, se incomodaban. No tenían luz, ese rato que prendió la cocinita de fuego, de leña, perdón. Y empezó a hacer papas con huevo frito. Y eso era todo lo que tenía para comer. Pero ellos les ponen todo ese empeño para demostrar, o sea, que quieren ayudarte. Nosotros nos sentíamos mal, la verdad. Que se incomode la señora, la niña, duerman con frío y ellos, nosotros con cobijas, ¿no? Así que bueno, ahí al ladito de la casa pusimos la carpa y mejor nosotros compartimos un poco lo que teníamos, la comida, incluso teníamos ahí un poco de dinero, pudimos compartir también con ellos, ¿no? Ya lo que iba a pagar en un restaurante, pues mejor le ayudaba a ella que le podía servir para algo. Entonces nos permitía ver también ese lado del corazón de las personas, ¿no? Bueno, la verdad es, esto es lo más genial. Realmente, justo yo estaba pensando y meditando en lo grande que uno se puede, o sea, con poquitas cosas uno puede ser millonario, ¿no? Y eso es lo más importante, no se necesita dinero para enriquecerse, porque este tipo de aventuras son los que nos hacen crecer. Pamelita, vámonos con la última canción y nos vamos con la despedida, ¿ya? Y regresamos, ya en unos minutos, en un minuto más después. ¿De qué canción, Pamelita, nos vas a poner? Muy bien, nos vamos a poner en algún lugar. Esto es Duncan Du, aquí a través de Medusa Radioactiva, producción de Chasquicom. Los hombres ya no saben si lo son. escuchas Medusa Radio, 24 horas con la mejor programación. Y te recordamos que también nos puedes escribir un correo electrónico a... Me acaban de informar desde producción que el webmaster todavía no nos asigna una cuenta de correo electrónico, pero muy pronto la tendremos. Mientras tanto, nos puedes buscar en Facebook como Medusa Radioactiva. Lugar perdidos por Sudamérica, pues se encontraba Mario y César Villegas pedaleando, pues mientras nosotros aquí también seguíamos su recorrido a través de su página web, ¿no? Y de su Facebook y de sus contactos, de sus amigos también que dejaron aquí. Siempre, pues, el espíritu de aquí de la gente, pues acompañándolos en su viaje. A nosotros nos sentíamos muy, muy, muy orgullosos de justamente de ustedes por la travesía que emprendían. Mario, cuéntanos, ¿cuál es? Bueno, ya ahora pasó este proyecto de Sudamérica. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Qué es lo que quieres hacer de aquí en adelante con todo esto? Bueno, en sí, todas las personas siempre me preguntan, ¿y cuál es el próximo viaje? Quisiera hacerlo, la verdad. China, sí, o sea, mente. Asia en bicicleta. Bueno, sí, tengo en mente, bueno, no descarto la posibilidad, pero por el momento dedicarme más a mi familia, a mi hijo, a mi esposa. Trabajar este tipo de materiales que estamos sacando, tanto lo que es libro, fotografías, estamos trabajando ya, empezando a trabajar el libro de la historia del viaje, donde ahí sí vamos a contar todo lo que, bueno, lo que estamos contando en esta entrevista, pues ha sido cosas que se me vienen en ese momento a la mente. Pero cada día tenemos historias que vivimos, que pasamos, que eso queremos, bueno, reflejarlas en el próximo libro. Queremos sacar la segunda edición de Ecuador visto desde una bicicleta. En sí, bueno, son cosas que bueno, de todas las experiencias que hemos tenido, todos estos materiales, queremos seguir haciendo un poco más de difusión, tanto en el tema del turismo, que lo que se enfocó el libro de Ecuador visto desde una bicicleta es trabajando mucho en el turismo, haciendo conocer el Ecuador que no se conoce, la verdad, ahí visitando pueblos, cantones, lugares que viajando de esa manera uno se descubre más. Y creo que cuando con la primera edición del libro, pues se hizo conocer mucho de nuestro Ecuador. Ese libro se ha ido por diferentes lugares del mundo, gente que se han ido llevando de recuerdo de aquí en el Ecuador, pues eso me deja como una satisfacción bastante grata. Y la segunda edición queremos también hacerlo, pero ya con otros datos, más actualizada, otras vivencias también, porque queremos vivir este viaje. Y veamos en un futuro a ver cómo podemos hacer, aunque sean unos viajes cortitos ya en otros continentes, porque sí, la verdad que si ya se hizo esto, yo creo que queda todavía ese gran camino por recorrer, ¿no? Parece que esto de Sudamérica como que fue una parte, pero el camino como que sigue todavía. Pero muy interesantes esos libros. Muchas veces uno quiere viajar aquí en el país, pero no sabe a dónde ir, porque no quiere ir a los mismos destinos de siempre. Entonces aquí ya tienes una guía para ver qué visitar. Pero cuéntanos, este libro ahora, el de Sudamérica en bici, ¿en dónde lo pueden conseguir las personas? Bueno, el libro nos pueden contactar directamente a través de la página www.biciecuador.com. Estamos ubicando ya en diferentes puntos, estamos ya en Librería Española. Y bueno, vamos a seguir ubicando ya en las principales librerías del Ecuador. O nos pueden contactar a mi número celular al 0997-709911 o en la página del Facebook de Bici Ecuador, que igual ahí nos pueden ubicar. Si viven en provincias, nosotros podemos enviarles. Si están aquí en la ciudad de Quito, también se le entrega a domicilio. No se les recorre. Sí, la verdad, por eso no se les cobra el recargo, porque nos ahorramos en gasolina. Y de esa manera es como estamos nosotros. Pero yo creo que aquí con Luchito también se pueden comunicar y aquí de pronto podamos hacerle también un punto de distribución o de venta. Podría ser para que la gente. Claro. Ya saben, ahí la comisión. También los amigos, no, bueno, pues que nos escuchan, tienen que saber que Bicicuador también es un gran proyecto. O sea, no solamente es el recorrido de Mario y César pues a Sudamérica, sino que también hacen viajes aquí alrededor del Ecuador, visitando algunos puntos. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, con la experiencia que ahora se ha adquirido, con lo que nosotros hemos visitado lugares, hemos conocido y más que nada hemos estado en contacto con mucha gente. Yo los días domingos siempre estoy en la Plaza Grande, en el ciclo paseo, haciendo exposiciones de fotos de lo que es Ecuador y Sudamérica. Y mucha gente siempre me decían, ¿y cómo hacemos para ir a conocer esto? Porque ustedes no organizan paseos y cosas así. Y lo hemos hecho, la verdad, llevamos como 3 años, pausando el año y medio que estuvimos fuera, que nosotros organizamos este tipo de paseo. La idea es que la gente también viva un poco lo que es el cicloturismo, conocer de una manera diferente los lugares del Ecuador. Nosotros nos encargamos de todo lo que es el tema de organización, el transporte, cómo llevar las bicicletas. Lo único que necesitas es tu bicicleta, bueno, un poquito de saber manejarle a tu bici, un poco de condiciones físicas, pero no son tan difíciles, tan complicados. Es como el ciclopaseo de aquí de la ciudad de Quito, pero es una alternativa que damos para ya salir de la ciudad, porque a veces ya nos aburrimos del ciclopaseo, entonces queremos ver otras opciones, y nosotros estamos dándole justamente esta opción. El día sábado vamos a hacer un paseo desde la laguna de Mojanda hasta el parque Jerusalén, que esto está justamente cerca de Guayabamba. Es un recorrido más o menos de 32 kilómetros, de los cuales 3 kilómetros es de subida, el resto es bajada y plan. Entonces no es complicado, el costo del paseo es de $34, pero eso ya incluye el transporte para los ciclistas, el camión para las bicicletas, el vehículo de apoyo. Siempre vamos con vehículo de apoyo atrás para la gente que en caso no avance, siempre les sube al carro y por lo menos los tramos más difíciles. Sí, bueno, tú recorrerías 1 kilómetro y ya te meterías al auto ya. No, la subida, la bajada sí puedo. Claro, y también incluye a lo que es el almuerzo, las entradas, nuestro servicio como guías. Bueno, sí, es un grupo súper chévere, vamos grupos de entre 20 a 35 personas y bueno, yo creo que vale la pena experimentarlo. Y es una alternativa, como digo, que les damos para que hagan deporte, salgan del estrés, de la vida cotidiana que a veces llevamos, y una manera también de conocer el Ecuador, pero de una manera diferente, ¿no? Y vamos a mandar a la Sam a reportear sobre eso. Dale, de una. Hay que conseguir una bicicleta nomás a la Sam. Yo sí tengo bicicleta. Ah, entonces estamos al otro lado. Pues viste, lo único que... físico es lo que no tiene. Gracias. ¿Cuántos kilómetros aguanta, Sam? No lo sé. En bajada aguanto lo que quieras, en plano también. Pero no te creas, a veces las bajadas sí, son duras hasta ahí, porque tienen que tu cuerpo estar aguantando los brazos. El problema son las subidas. Sí, las subidas, bueno, como... Pero solamente es cuestión de práctica, yo creo que así mismo empecé yo. Jalando mi bici. Claro, también. Así se empezó y después ya te das cuenta que puedes hacer cosas... miles de kilómetros ya con esto. ¿Cuántos kilómetros en Sudamérica? El viaje de Sudamérica total fueron 26 mil kilómetros, 24 mil que rodamos en las bicicletas, más 2 mil que hicimos en el río Amazonas, que navegamos 6 días en barco, desde la ciudad de Belém hasta Manaus, y luego continuamos el viaje en las bicicletas. Impresionante. Bueno, pues amigos, entonces, Mario Villegas, pues, Sudamérica en bici. Espero que les haya agradado esta intervención. Mario, por favor, si quieres decir algo, pues este es para finalizar nuestro programa. Bueno, agradecerte primero, Luchito, me dio un gusto. Desde que llegué del viaje, que es la segunda vez nomás que te veo. Y bueno, agradecerte por lo que has estado, no solamente en el viaje a Sudamérica, sino desde mucho antes con nosotros. Ha sido también un factor muy importante contar con tu apoyo. A los amigos también que están en esta radio. La verdad me fascinó. Me hiciste conocer la radio, me pusiste el enlace y la escuché. Y la verdad es una alternativa muy buena de radio, ya no solamente en las típicas que se escuchan al aire, sino que por medio de la web, ¿no? Se pone la radio y puedes seguir haciendo tus actividades, muy buena música, buenos contenidos. Y bueno, saludarles a todos, decirles que cuando uno se quiere todo se puede hacer, solamente hay que decidirse a dar el primer paso, nada más, en todo lo que uno se quiera y se proponga. Sí, ya sé. Voy a coger la bicicleta, lo juro. Por lo menos al viaje de Mojanda le queremos. Vamos a mandarte. No, es que este sábado ya tengo otro. Ah, ya, bueno. Al siguiente podría ir. Bueno, pues amigos, esto fue Intervenciones a través de Medusa Radioactiva. Ya sabes, puedes contactarnos a través del Facebook de la radio, o también al Facebook de Chasquicom, de la Fundación Chasquicom. Nuestro correo medusaradio@chasquicom.org. Nos puedes contactar al Facebook/Medusa Radioactiva o Facebook/Chasquicom. para la gente que quiera adquirir el libro, que quiera saber un poco más de Mario, pues ya saben, www.biciecuador.com, ahí pueden encontrar toda la información sobre el viaje de los hermanos Villegas y también sobre dónde adquirir el libro, que está precioso, la verdad, se lo recomendamos muchísimo a todos los amigos. Bueno, yo también me despido, no se olviden de visitar las redes sociales de Fundación Chasquicom, de Medusa Radioactiva, y anímense a adquirir el libro porque las fotos realmente están increíbles, tal vez se animen a viajar viéndolas. Muy bien, yo soy Luisa Morano, me acompaña Samantha y en controles, Pame. Muy bien, nos vamos, nos despedimos, chao, chao.